a volar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra dirección, con tal de no domar los caballos de la exaltación, la rutina hace sol. Stop!